No, porque quiero saber, porque estuve leyendo, porque estuve viendo, y es la casa de Victoria Ocampo en Buenos Aires, y la tipa dice curadora, Lucila Pessoa, y ahí me emocioné. Dije, curadora, ¿qué es una enfermera? Sí, es curadora. Lu, ¿estás por ahí? Sí, curradora le decimos por acá. Esa me gustó más. Curradora, ¿qué es específicamente curador? ¿Por qué se le llama curador? Bueno, eso es una figura, digamos, que está muy en boga, Sí. el tema del curador. Es la persona que le da un criterio a una exhibición. Ah, okay. Es la persona que previamente ha investigado el tema de la exhibición y toma la decisión de cómo transmitirla al público. O sea que no es solamente un organizador y puestista en escena. No, por lo menos yo no lo concibo así. Sin embargo, podríamos discutir al respecto, porque hay mucha gente que dice, yo soy curador y por ahí no sé, o sea, lo que es gestor cultural o productor Ah, cultural, o sea, claro. hay como una especie de matete con el término, Sí. que incluso yo no lo termino de no lo termino de Bueno, asimilar del todo, pero pero vos tenés un concepto propio de lo que es ser curador. sí, de todas maneras, o sea, digamos, el mote, ¿no?, de curador en este caso y por esta exhibición me llega por una cuestión institucional, Ajá. porque las muestras que se hacen acá suelen tener un curador que muchas veces es contratado externo, Ajá. digamos, un especialista en X tema, ponele la muestra que se hizo antes de esta exhibición, de la que vamos a hablar, fue sobre Ricardo Blanco, el diseñador industrial. Sí. Entonces, bueno, había dos curadores especialistas en diseño industrial que se encargaron de hacer La muestra. esta bajada a exhibición de un Sí. tema X, Está ¿no? bien, está bien. Sí. En el caso tuyo, vos tenés a tu cargo la colección del Fondo Nacional de las Artes. Sí, en mi caso yo tengo a mi cargo la colección de artesanías del Fondo Nacional de las Artes, que fue creada de alguna manera por Augusto Raúl Cortázar, la persona de la cual se trata esta exhibición. Ah, Cortázar sin el acento que lleva Julio. Sí, exactamente. Sí. Cortázar sin el acento que lleva ¿Y Julio. quién fue ese tipito? Bueno, este fue el primer director del Fondo Nacional de las Artes, uno de los primeros directores, porque había varios directores según las áreas, ¿no? Sí. Augusto Raúl Cortázar fue el director de Folclore y Artesanías del Fondo Nacional de las Artes Ajá. desde que se fundó el fondo en 1958, Sí. o sea, él sentó parte de las bases del funcionamiento original del Fondo Nacional de las Artes y trabajó de forma honoraria, o sea, siempre laburó ad honorem. Es increíble, o sea, a medida que me iba investigando más al tipo, Sí. me iba pareciendo más increíble porque todo lo hacía por entusiasmo, era un entusiasta total. Sí. Se metía hasta el tuétano con los temas y bueno, todo así, vivió de dar clases Ajá. en la Universidad de Buenos Aires y eso, y vivió de dar clases. Sí. Mientras tanto, trabajaba en el Fondo Nacional de las Artes y lo que hizo fue articular varios programas que fueron pioneros en su tipo. Nunca antes nadie había trabajado con los artesanos y las artesanías en un marco Ah, más amplio de recuperación de las expresiones folclóricas de nuestro país. claro, algo que parece ahora, si bien no todo el mundo lo hace, pero algo que parece un poco más natural en aquella época, seguramente sería absolutamente original lo que estaba haciendo. Era totalmente original porque, bueno, hasta ese momento prácticamente nadie se había ocupado del tema Claro. y él, como era un académico, Sí. introduce la cuestión folclórica en el ámbito académico Ah, mira. Mira. y funda la licenciatura en folclore de la Facultad de Filosofía y Letras, el Seminario Permanente de Folclore que todavía sigue existiendo. Bueno, fue director de la Biblioteca de Filosofía y Letras, porque además el tipo era bibliotecario, reformó toda la carrera de bibliotecología, hizo mil como cosas de tres vidas en una sola vida. Un culo inquieto. No, impresionante, impresionante. Mm. Y con la cuestión de folclore y artesanías tenía sí. un una particular energía. Ajá. Y se unió con Jorge Prelorán, sí. el director de cine, sí. y juntos hicieron una serie de 21 documentales desde el Fondo Nacional de las Artes y asociándose con la Universidad de Tucumán. Hicieron 21 documentales, algunos largos y algunos cortos, algunos largometrajes y algunos cortometrajes, por todo el país, registrando la vida de los artesanos, y las ferias de los pueblos y el sistema de comercialización, sí, el sí. trueque, o sea, muchas de estas piezas, de las piezas que de la colección de artesanías del Fondo Nacional de las Artes, cuando se adquirieron, cuando fueron adquiridas por el fondo, se hacían como bien de uso o como bien de intercambio. Ajá. Ajá. Todavía no existía una comercialización de las artesanías claro. como la comprendemos ahora. Sí, sí, sí, sí. En relación al recuerdo y a visitar a una región y llevarte un recuerdo, claro, ¿no? Una claro. cosa típica. Sí. Y lo que hizo este tipo también fue el primer censo de artesanos. Desde el Fondo de las Artes mandó una legión de emisarios a recorrer el país y a censar a todos los artesanos, a censar a los artesanos destacados, a registrar no solamente qué tipo de artesanía hacía, sino qué necesitaban. Ah, okay. Porque después, desde el fondo, el tipo creó un programa de fomento a las artesanías en donde daba becas y subsidios a todos los artesanos. Qué maravilla. Che, y se conserva a través del tiempo todo lo que el tipo coleccionó, digamos. Bueno, gran parte de estos objetos que ahora son colección, ¿no? Y que los comprendemos como una colección museológica, sí. el tipo en realidad los adquiría para hacer exhibiciones educativas itinerantes. Ajá. Y las montaba en diferentes provincias del país explicando lo que era las artesanías de cada región. Qué maravilla. Qué Entonces, maravilla. Hay algunas piezas, por ejemplo, que se ponen acá también en la Casa de Victorio Campo, que son piezas en proceso de realización. Ah, no terminadas. No terminadas. Por ejemplo, hay una secuencia de cuatro piezas que es la construcción de un charango. Ah, uno, dos, tres, cuatro. Eso es. El proceso de tejido de un cesto. ¿No? Ah, un sí, cesto sí. sin terminar, donde claro. puedes ver cómo es el enganche sí. de la palma con la palmita que la va abrazando. Qué maravilla. Bueno, una sí. cosa muy sofisticada, muy, muy sutil, ajá, ¿no? muy... Ajá. Y la verdad es que, bueno, yo a partir de trabajar con esta colección, yo me enamoré de estos objetos. Claro. Estos objetos son maravillosos. La imaginería, por ejemplo, la imaginería del norte, la imaginería de Corrientes, ah. Dorsal La Muerte. Sí. La imaginería de Hermógenes Cayo, que era un famoso imaginero de Cochinoca, del cual se hizo un documental, que es uno de los más famosos de esta serie que te digo, de Jorge Prelorán. Y después, nada, o sea, series de fotos, investigaciones sobre los hogueros, los plateros, las bordadoras, las mapuches tejedoras de Huitral. Cada tema es un mundo, la cestería, uh-huh. Las maderas, cada material... tiene su propio mundo. ¿Y esa es una colección aparte de las otras colecciones que pueda tener el Fondo Nacional de las Artes? El Fondo tiene una colección grande de pintura y escultura, sí. que es la colección de arte argentino del Fondo, sí. y esta colección que estuvo hasta hace relativamente poco tiempo bastante en el abandono. Ajá. Y con una serie de exhibiciones que empezaron más o menos en el 2014-2015, bajo la dirección de Mirta Presas, que era mi jefa anterior, fue ella la que me contó quién era este señor. Y a partir de ahí yo fui ligando los objetos con la historia de él. Y esta exhibición muestra parte de la colección de artesanías y los textos de la exhibición son citas de los libros de Augusto Raúl Cortázar, en donde en cada núcleo va manifestándose sobre ese tipo de material, sobre las maderas, sobre las máscaras, sobre los toberos. Sí, Lu, viendo las fotografías que me mandaste de la inauguración, creo que había un par de señoras que eran hijas de Cortázar. Sí, vinieron a la inauguración Clara e Isabel. Isabel es una señora muy grande, vive en Salta porque él era salteño, ajá. De una familia acomodada salteña. Sí, sí. Y las dos hijas, Clara e Isabel, son unas señoras mayores, pero son súper lúcidas y muy inteligentes, muy muy instruidas, unas mujeres impresionantes. Así que así acá vinieron a la inauguración, vinieron con el nieto de él, y bueno, primero hicimos toda una recorrida con ellos, y la verdad es que estaban muy, muy conmovidas, porque si bien hubo algún tipo de homenaje académico en la Facultad de Filosofía y Letras en relación a él, nunca se había hecho esto de cruzar lo que él juntó con lo que él dijo. ¡Qué maravilla! Che, ¿dónde está la casa de Victoria Ocampo? La casa de Victoria Ocampo está en Barrio Parque, en la calle de Rufino de Lizalde. Sí. Rufino de Lizalde al 2800. Ajá. Es una callecita chiquita de Barrio Parque, pero más o menos para que se ubiquen, es Libertador y Sánchez de Bustamante. Correcto, vamos, sí, ahí está. Me gustó la posición, la geoposición, Libertador y Sánchez de Bustamante. Sí, es una casa que era de Victoria Ocampo, una casa racionalista del arquitecto Bustillo, debe ser la única casa de este tipo que hizo Bustillo, porque no le gustaba nada la casa, la hizo a pedido de Victoria Ocampo. Ajá, claro. Originalmente claro. Victoria quería que se le hiciera Le Corbusier, pero Le Corbusier le dibujó unos planos en una servilleta y no le dio más bola. Entonces se le encargó a Bustillo. Sí. Y es muy interesante la casa esta, porque con su estilo, digamos así, modernista, digamos, sería. Sí, sí. Resalta de todos los palacetes y las casas, digamos, suntuosas, francesas, sí, claro, sí, sí, que claro, hay alrededor, que hay alrededor, ¿no? Claro, claro. Todavía sigue destacando. Por su diseño, claro. Por su diseño. Bueno. Es una sala grande, está muy, muy buena la sala de exhibición, uh-huh. Y también en la sala estamos proyectando un compilado de estos de estos documentales de Jorge Prelorán. Sí. Y también puse un video genial que encontré en los archivos del fondo, que es un video de 1968 de estas exhibiciones itinerantes que él hacía. Ah, mira. ¿En qué año muere él? Él muere en el año 74, bastante joven, con 60 y pico de años. Ajá. De una enfermedad que se lo llevó muy rápidamente. Sí. Pero la verdad es que ha dejado como para trabajar, como para que trabajen varias personas sobre todo lo que él hizo, ¿no? ¿La muestra está abierta hasta? La muestra está abierta hasta el 3 de febrero. Bien. Se puede ver todo el verano y durante estas semanas de primeras semanas de exhibición va a haber actividades, se van a proyectar las películas, va a haber algunas charlas en relación a las artesanías. Buenísimo. Así que bueno, eso va a estar buenísimo, publicado en la página del fondo. Felicitaciones, hija mía. Gracias, padre. Bueno, nos estamos viendo pronto. Te mando un beso grande. Un besito grande, y espero que bueno, todos los que estén cerca de la ciudad de Buenos Aires hasta el 3 de febrero vengan a verla. Beso. Un besito. Chau, chau. La escuchaste a Lucila Pessoa aquí en El Desconcierto.